La prisión o la cárcel es un establecimiento penitenciario en el cual se confinan las personas que han sido detenidas, ya sean como procesadas y cumpliendo ya una condena, o ya sea como personas acusadas que entonces entran en la situación de preventivas a la espera del juicio para ver si son absueltas o condenadas. Ese sistema penitenciario está formado por instituciones que disponen de un conjunto de prisiones y su organización es a través de lo que se llamaría las instituciones penitenciarias. En el Estado español, concretamente, hay las instituciones penitenciarias centrales que dependen de Madrid y que están todas las comunidades autónomas, dependen de ahí, con la excepción de Cataluña. Cataluña, desde el año 1984, consiguió pues tener el control de las prisiones ahí en Cataluña. Entonces hay una pequeñita diferencia, pero en definitiva, más o menos, la finalidad siempre es la misma. El régimen de la prisión, en todas las prisiones, sean de Cataluña o del resto del Estado, todas se rigen por un reglamento penitenciario que es disciplinario y que por cuestiones que están marcadas por la ley, la finalidad, en teoría, debiera de ser la reinserción de las personas que entran en la prisión por haber cometido un delito, o supuestamente haber cometido el delito. Allí en la prisión lo que se hace es establecer una serie de clasificaciones de las personas que entran, una clasificación gradual, en base a la gravedad de los delitos por los que han sido condenados. Estas clasificaciones en principio son de primer grado, que es el confinamiento más severo y restrictivo. Después está el segundo grado o el grado de clasificación penitenciario normal o general. Y después el tercer grado, en el que las personas que están ahí en esa situación pues ya tienen más posibilidad de optar a permisos hasta que consiguen su salida en libertad condicional. Eso no significa que en otro grado no puedan conseguir esos permisos, pero a través de las sucesivas reformas que ha habido penales, lo que sí que han hecho es poner más dificultades a la hora de conseguir todo ese tipo de permisos de salida. Todo este proceso de clasificación, que es supuestamente reinsertador, forma parte de lo que serían los derechos de las personas que están presas. Y en las cuales están en prisión, en prisión lo único que tendrían que hacer es tener limitada la privación de libertad. Pero lo que sucede es que todos esos derechos que en principio tendrían y que están marcados por la ley, a través de la institución penitenciaria, son reconvertidos en vez de en derechos en privilegios, en los que solo te acabas reconociendo el derecho si acabas sometiéndote a la voluntad de la institución carcelaria o también a la voluntad de los carceleros. La prisión, tal y como la conocemos ahora, es el resultado de un proceso transformador que se inició más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII y que este proceso se empezó para evitar que se mostrara sobre todo la tiranía del poder y el sufrimiento de las personas que estaban encarceladas. En un principio, ese tipo de confinamiento formaba parte de un proceso que estaban a la espera de sufrir pues algún tipo de condena, de tortura, de escarnio, que por lo general solía ser público. Y bueno, era un castigo, digamos, que se hacía sobre todo ejemplarizante, ¿no? En principio la situación de este castigo no tenía las mismas connotaciones que es la que tiene ahora la prisión. Sobre todo antes de esa segunda mitad del siglo XIX, las personas que eran encarceladas y que estaban a la espera de todo ese proceso de castigo o también de ejecución, porque también los podían condenar a muerte, las personas que estaban allí solían ser mendigos, prostitutas, huérfanos. O sea, el propio sistema lo que hacía era apartar a las personas que consideraba que no, que no eran dignas de estar, digamos, en el mundo de la libertad. Precisamente la prisión nace de esa necesidad de mantener en secreto el tratamiento que hay que imponer a lo que ellos consideran delincuencia. Hasta ese momento todo era como un castigo público y se da cuenta que no, que ese castigo tiene que pasar, digamos, a una parte más privada. Entonces ahí es cuando se dan cuenta que la privación de libertad es una técnica coercitiva que es muy adecuada para imponer estos castigos, y además es mucho menos atroz que la tortura y hace parecer al poder, lo hace parecer como más humanitario. La prisión moderna actual, pues a través de todo este proceso, se convirtió en una institución disciplinaria en la que el castigo corporal no desaparecía, sino que pasaba a un plano oculto, y las personas que entraban en ese confinamiento, en principio, lo que tenían es que reparar el daño que habían ocasionado a la sociedad, y lo hacían, esa reparación se solía hacer a través del trabajo. Aquí lo que aparecía era el trabajo como garante de una pedagogía universal, y el sistema lo que intentaba era crear un ideal para formar obreros nuevos, ¿no? Hoy en día las prisiones disponen de un grupo de profesionales muy amplio, que es lo que forman lo que se llaman los equipos de tratamiento, y son los que acaban realizando los programas individuales de tratamiento de las personas que entran en prisión, a través de los que de estos programas acabarán midiendo el grado de sumisión, adaptación y motivación de la persona que está clasificada, y eso es lo que permitirá que estas personas progresen en esos grados, desde el primero, el segundo grado, al tercer grado, o bien sean mantenidos en el grado, o si no, en última instancia, si no han pasado por esta adaptación, o esta motivación, o la sumisión, lo que pueden ser es regresados de grado. Como decía, el Estado español, con excepción de Cataluña, que las prisiones dependían de la Consellería de Justicia, de la Generalitat, en el resto del Estado las prisiones dependen del Ministerio del Interior, por lo cual vemos que hay ahí dos realidades que en un principio se parecen distintas, pero que son bastante similares. Por ejemplo, el FIES es un tipo de clasificación que existe en Cataluña, no existe, dicen que no hay FIES, lo que pasa es que hay un modelo que es muy parecido, que se llama el DER, que es son las filas del Departamento Especial de Régimen Tancat, que es cerrado en catalán, y es, pues, es bastante parecido a lo que es el FIES. Antes de entrar en los pormenores de este sistema FIES, lo que sí que valdría la pena quizás es hacer un pequeño recorrido histórico para saber cómo se ha podido llegar hasta la creación de ese tipo de ficheros. Y para ello quizás sería interesante, pues, saber que una ley que se hizo en la República, que era la ley de vagos y maleantes, que en un principio era una ley preventiva, después en la época franquista esta ley se convirtió en una ley punitiva y que se utilizó sobre todo para perseguir la homosexualidad. Se crearon dos prisiones en las cuales encerraban a las personas homosexuales. Esto lo explico para que veáis también un poquito la idea de que a veces lo que se persiguen es a grupos de personas más que a cuestiones delictivas. Si nos remontamos a finales de los años 60, históricamente sabemos que, bueno, en todo el mundo hubo muchas luchas populares, insurreccionales y revolucionarias. Y en ese momento los gobiernos de los Estados Unidos y Alemania empezaron a poner en práctica, así de forma experimental, diferentes técnicas represivas carcelarias, medios, lo que se conoce como la tortura blanca, que entre diferentes cuestiones pues estaría la deprivación sensorial, que podría ser encerrar a las personas en un espacio, en unos espacios completamente blancos, donde no hubiese esquinas, no tuviesen, digamos, la percepción de la dimensionalidad del espacio, y eso les hacía perder la referencia del lugar donde se encontraban. Con todo esto lo que conseguían un poco es afectar a la persona de una manera psicológica, y era mucho más fácil su despersonalización para después conseguir cambios conductuales y de comportamiento. Y en última instancia, si no conseguían eso, pues lo que buscaban era el exterminio de las personas insurgentes o disidentes, ¿no? Tenemos la situación muy conocida de las personas que integraban la banda Valdecuenco, que muchas de ellas aparecieron ahorcadas en las celdas y están sometidas a esta tortura blanca. Aunque esto fueron unas técnicas que se emplearon, digamos, en los centros penitenciarios especialmente, de una manera mucho más brutal, toda esa persecución de los grupos insurgentes o la disidencia se llevó a cabo también con otro tipo de estrategias, como que eran desde luego mucho más evidentes, más brutales y mucho más directas, como puede ser la operación Cóndor, que entonces cogían a las personas, las enterraban en los campos de fútbol y las iban metiendo en aviones, una vez volaban sobre el mar, las lanzaban al mar para que desaparecieran allá. Ni más ni menos es una manera de acabar con eso, con los grupos que cuestionaban la política imperante. En los años 70 también en Europa hubo muchísimos grupos de lucha armada, desde, por ejemplo, en Alemania estuvo la RAF, Francia, Acción Directa, Italia, Brigadas Rojas, Onda Continua, en España pues tuvimos tanto ETA, FRAC, MIL, el GARI, todas estas personas que formaban estos grupos fueron perseguidos por los gobiernos y casi todas acabaron o bien suicidadas o muertas por la policía o en las prisiones. Si no, en esos años, los años 70, podemos recordar pues eso, que por ejemplo ETA organizó el atentado a Carrero Blanco y los gobiernos pusieron especial interés para crear una ley, sobre todo el Estado español, porque ellos ya se daban cuenta que había que hacer un proceso, un recorrido hacia lo que consideraban una democracia, y entonces pues empezaron a promulgar también la ley antiterrorista, creo que fue en agosto del 75, que provocó en ese momento pues el cierre y el secuestro de muchos semanarios y publicaciones, algo que también es bastante actual, ¿no? Ya los que en el 75 ya estaban haciendo ese tipo de cuestiones aún con el franquismo muy activo. Como sabéis, en ese mismo año del 75 murió Franco, y a partir de ese momento plantea que es el inicio de la transición democrática española, y esta transición vino a durar hasta el año 82, que es cuando el PSOE ganó las elecciones. Se consideró que al subir al poder un partido que supuestamente parecía de izquierdas, bueno, supuestamente era de izquierdas, que entonces ya se estaba en la democracia, y a partir de que el PSOE sube al poder acaban diciendo que ya el régimen español es una democracia. Hasta ese momento es lo que se conoce en la etapa de transición. No hay que olvidar que precisamente desde el año 75 hasta un año antes de que sume el poder el PSOE se impuso una guerra sucia y un terrorismo de Estado contra toda la disidencia política, que estaba promovido especialmente por los grupos más reaccionarios y ultraconservadores, como la Matanza de Atocha, grupos como los guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, Batallón Vasco Español. 1997 se creó la Audiencia Nacional, que sustituyó al Tribunal de Orden Público Franquista. Con lo cual, pues también vemos que las instituciones en las que se sustenta esta democracia no son más que herederas de ese pasado franquista. Precisamente en esos años había un sentimiento como que la libertad estaba muy cerca, se podía conquistar, estaba al alcance de la mano, y hubo muchísimas manifestaciones que entre otras cosas pedían libertad, amnistía, por ejemplo, también se pedía los estatutos de autonomía, ¿no? Sobre todo en Cataluña y el País Vasco. En el año 77, un poquito antes de que se produjeran las elecciones, se consiguieron varios momentos en que hubo amnistía de presos políticos, hasta que se promulgó lo que era la ley de, lo que llamaron la ley de amnistía, que no es ni más ni menos que una ley de impunidad de los prisioneros franquistas. Y en ese preciso momento, que eso se está produciendo en el Estado español, como os decía antes, pues en prisiones de Alemania aparecen suicidados varios miembros de la RAF. También en esa época, en el Estado español, se firman los pactos de la Moncloa, que es el momento en que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para impulsar, digamos, lo que ellos consideran la democracia a través de la paz social y no de la situación convulsiva de la vieja Francia. En medio de este proceso, en el que hay esta primera amnistía y después la ley de amnistía, en las prisiones del Estado español, concretamente en el año 77 y en la cárcel Modelo, se acaba constituyendo la COPE, que es la Coordinadora de Presos en Lucha, y se dan cuenta que la amnistía que se ha hecho a los presos políticos y que también se pedía amnistía para los presos comunes, pues no ha sido una amnistía general, y entonces empiezan a reivindicar también la libertad, puesto que se consideraban, al haber pasado en prisión en contacto con presos políticos, adquieren conciencia política y acaban reivindicando que ellos también son personas que acabaron presas por un régimen político franquista. Y también pedían su libertad, ¿no? Como las amnistías que se produjeron no llegaron a este punto de que las personas pudiesen salir de libertad, pues entonces empiezan a hacer motines, plantes, y se genera una lucha muy importante dentro de las prisiones, donde se suceden motines en todos los penales que había en el Estado español. En ese mismo contexto tenemos una situación como es el caso Scala, que Martí Villa pues acusa a personas de la CNT de integrar como grupos terroristas, y que dicen que queman una sala de espectáculos, y que con el tiempo se ha venido a mostrar que el incendio de esa sala de espectáculos, donde murieron algunas personas, algunas de ellas incluso militantes de la CNT que trabajaban allá, se considera que fue un montaje de la propia policía que estaba viendo que los anarquistas del movimiento libertario estaba creciendo, tenía un crecimiento importante, y entonces decidieron hacer un montaje para criminalizar y provocar un abandono de la organización. Y en ese mismo año, en Carabanchel, los carceleros asesinan a Agustín Rueda a golpes. También en esa época se empiezan los presos de Lira empiezan a hacer huelgas, en este caso en el año 78 hicieron lo que llamaban la huelga sucia, que era que no limpiaban el espacio donde habitaban, incluso pues con las heces se manchaban las paredes y lo dejaban todo impracticable, en unas condiciones higiénicas penosas que no se podía estar allá. Como intención para conseguir la libertad, ¿no? En ese año también, 78, es cuando se aprueba la Constitución, y curiosamente, en ese mismo año, que también desaparece la COPE, la coordinadora de Israel Luchaga, es cuando se introduce la heroína en las prisiones y al mismo tiempo también en Euskadi. La droga ha sido un instrumento fundamental a la hora de desmovilizar a todas las personas, ya sea dentro o fuera de las prisiones. Actualmente, una de las de los instrumentos que tiene para mantener la población penitenciaria, que está completamente saturada, está desbordada, masificada, para mantenerla en calma, mucho tiene que ver la cuestión de la droga, no solo esta droga que ellos consideran ilegal, sino también la droga legal a base de todo tipo de farmacología. En el año 79 aparece la primera cárcel de máxima seguridad, que es la de La Mancha, donde poquito tiempo después se empieza a denunciar toda una serie de torturas, y el responsable en aquel momento de las instituciones penitenciarias, que fue Carlos García Valdés, que hizo incluso la reforma penitenciaria que supuestamente tenía que sacar a presos comunes a la calle, pues este hombre acaba dimitiendo precisamente porque la situación de las torturas en Herrera de la Mancha fue escandalosa, ¿no? También en ese mismo año coincide, por ejemplo, que empiezan las huelgas de hambre presos irlandeses, y un año después, en el Estado español, se produce ese intento de golpe de Estado del 23F. Esto lo cuento para que veáis un poquito que a veces estamos viendo la prisión como una institución que está ya como si fuese necesaria para la sociedad, pero yo creo que forma parte de todo un proceso en el cual esa entrada en el capitalismo neoliberal de lo que sería el Estado español, del franquismo, pues acaba también formando unas prisiones de acorde que al capitalismo le sirva para contener todo tipo de protestas, incluso también pues eso, para tipificar comportamientos también como formas delictivas. Por ejemplo, últimamente se han venido promulgando muchas ordenanzas cívicas en muchas ciudades o comunidades que tienen que ver con comportamientos que las personas antes hacían sin ningún tipo de problemas, porque formaba parte de la manera de relacionarse, como por ejemplo estar bebiendo en la calle. Por ejemplo, en Barcelona, si te ven bebiendo en la calle, te multan. Si te ven según haciendo de cosas, pues enseguida te multan. Hubo dentro de estas ordenanzas cívicas, que no solo se ha hecho en Barcelona, sino que después se ha ido extendiendo por muchas otras ciudades, muchas de estas ordenanzas no se pueden aplicar como leyes porque no tendrían, serían completamente, digamos, anticonstitucionales, aunque eso también a veces les importa muy poco que sea anticonstitucional. Si recordamos la ley por fuera, pues también acabaron declarando anticonstitucional, pero la estuvieron aplicando. Toda esta normativa muchas veces se inspira en todas las leyes que se hacen en los Estados Unidos, que son unas leyes que parten de grupos ultraconservadores y que están inspirados en esa ideología de la tolerancia cero, que es una persecución sistemática de cualquier comportamiento que se pueda intuir que a lo mejor tiene alguna característica delictiva. Son sobre todo actuaciones preventivas. Lo que pasa en muchos casos es que estas actuaciones preventivas lo que producen es muerte de personas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina durante mucho tiempo la aplicación de este tipo de leyes de tolerancia cero permitía a las policías disparar a personas que dicen que estaban corriendo por la calle, solo por la sospecha de que esa persona a lo mejor podía haber robado algo y que por eso salía corriendo, y a lo mejor es que se le escapaba el autobús. Entonces, pues bueno, eso a la policía le permitía disparar a este tipo de personas, o sea, disparar y después preguntar. Estábamos más o menos por el año 81, donde hubo ese intento también ocurrió un bueno que un, los presos de Grapo hicieron una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, y en ella murió uno de los presos, Pepa Crespo Galonde, después de haber pasado, bueno, casi 100 días sin comer y haber sido alimentado, o sea, involuntariamente. En ese momento el que llevaba las competencias del Ministerio del Interior era Rosón, que es un viejo y conocido fascista de la época de Franco, ¿no? Llegamos al año 82, que es donde gana las elecciones el PSOE, y entonces se supone que la situación tiene que cambiar, puesto que hay un partido de izquierdas, supuestamente, en el poder. Y se produce también una mini reforma penitenciaria que consigue que algunas personas presas salgan a la calle en libertad, puesto que hasta ese momento la situación, digamos, preventiva en prisión no tenía plazo. Una persona se podía estar en prisión a la espera de juicio pues un montón de años, y a partir de ahí se plantea que hay un tiempo máximo y que si no en ese tiempo máximo no se te ha juzgado, pues tienes que salir de libertad. Entonces, por esa circunstancia hay muchas personas que consiguen la libertad, puesto que llevan muchos años a la espera de juicio y salen de libertad. Curiosamente, al subir al poder el PSOE, hasta el año 89 se vuelve otra vez a aparecer lo que sería la guerra sucia, pues con el GAN y bajo el amparo del suelo. A finales de los años 70, dentro de las prisiones aparece como organización de presos en lucha a la COPE, y en los años 80, como la situación no ha mejorado, aparece otra organización, que es la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que adoptan una línea de lucha como más contundente, no solo a través de motines, sino también a través de secuestros, sobre todo de carceleros, que eso obliga al gobierno a tener en ocasiones que negociar con las personas que están presas. Ahora, desde hace unos años se habla mucho de la crisis de la crisis del ladrillo. En el año 85 es cuando realmente cuando es el inicio de lo que ha sido esta burbuja inmobiliaria, que es cuando pues un poco se empiezan a poner las bases de lo que sería después toda la corriente neoliberalista que se ha extendido a través del Estado español. En ese mismo año del 85, pues España firma los acuerdos de Schengen, que tiene que ver con la persecución de las personas migrantes, con lo cual forma parte de lo que es la fortaleza de Europa. Es uno de los guardianes a través de vigilar las fronteras con África. El siguiente año España entra en la Comunidad Europea. Todo esto es, digamos, el proceso de aceptación de España dentro de lo que sería Europa, cuando parte no solo de sus mecanismos de control de los flujos migratorios, sino también los mecanismos de control de lo que se considera, en Estados Unidos se consideraba siempre el enemigo interno, ¿no?, que eran los grupos insurgentes o disidentes. Para hacernos una idea, el código penal que se llamó de la democracia, el primer código penal en esta época democrática, no llegó hasta el año 95, y que por supuesto pues fue el PSOE, ¿no?, quien lo firmó. Todo este relato histórico es para llegar al año 91, que precisamente es cuando se crea el CIES en el Estado español. Lo crean los socialistas, como no podían ser otros. Además, alguien que sonara mucho, por un lado estaba como ministro del Interior Antonio Rosón, pero también estaba Enrique, podamos hacer una idea cómo nos defiende este hombre, cuando creó un sistema de ficheros que servía para clasificar a todas las personas que estaban en prisión y que habían participado en las diferentes luchas dentro de la prisión. Entonces establece varios tipos de grados, porque el FIES, este tipo de ficheros, no es solo una clasificación de castigos, sino también es de protección. Entonces, en un principio, en el año 91, diseñan lo que sería una cárcel dentro de la cárcel, que sirve para, por un lado, para proteger a un tipo de personajes que están en prisión, y por otro lado, para aplacar todas las luchas que se producían dentro de la prisión. En esas clasificaciones establecen 5 grados: el FIES 1, o el control directo, que servía para clasificar a las personas que habían participado en motines, plantes, secuestros de funcionarios. El FIES 2, en él incluían a los narcotraficantes, porque consideraban que no podían estar con el resto de la población común penitenciaria, porque conseguían hacer acuerdos con el resto de personas presas y ampliar su red de narcotráfico. Entonces los ponían aparte para que no se pudiesen, digamos, mezclar con el resto de población. El FIES 3 es el tipo de clasificación que se aplicaba a las personas que habían sido condenadas por colaboración o pertenencia a banda armada, sobre todo a presos y presas tanto de ETA como de DRAPA. En el FIES 4, por eso hablaba que también hay un confinamiento de protección, introducían a las personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado o que eran funcionarios pues, que habían participado de la corrupción generalizada en las instituciones. Y después tenían una clasificación así un poco miscelánea, que era el FIES 5, en el cual pues, podían introducir, en ese momento, pues ahí introducían a las personas insumisas al ejército, y también introducían a las personas insumisas para evitar que entrasen en contacto con la población penitenciaria, puesto que eran personas que tenían una conciencia política, pero también introducían, por ejemplo, a violadores, porque los apartaban del resto de población, porque en muchas ocasiones, por lo general, los violadores no eran demasiado bien aceptados dentro de la prisión. ¿En qué consiste el FIES aparte de este tipo de clasificación? Como decía, esto no es una cuestión legal, sino que el PSOE se inventa este tipo de clasificación a través de una ordenanza que envía a los centros penitenciarios para que construyan unos módulos dentro de las cárceles donde se pueda provocar la situación de aislamiento. Son los espacios donde más impunidad hay, puesto que en una celda a lo mejor de unas dimensiones más o menos de 2x3 metros, está todo construido, digamos, de hormigón armado, con unas medidas de seguridad importantes. A las personas las encierran individualmente, no tienen todo lo que hay dentro de la celda, está construido de obra, de hormigón, no hay nada que se pueda mover ni desplazar para que no se pueda utilizar, ellos dicen para que no se pueda utilizar en contra de los carceleros, y mantienen en esa situación a la persona durante 22 o 23 horas al día y encerradas, con una o dos horas de salir a un patio que, como mucho, pues a lo mejor salen en compañía de una persona más, en ocasiones salen solas, en un patio de reducidas dimensiones también. Esta situación de aislamiento no solo pues eso genera en la persona un sentimiento pues, de abandono, puesto que no es solo el que te aíslen en la cárcel, sino que al mismo tiempo aplican todas las políticas penitenciarias que se concentran en todo el País Vasco, como es la dispersión. A la persona las llevan a otras comunidades, con lo cual pierden el contacto con su entorno más cercano. En esa situación de aislamiento no saben quién está tampoco en la prisión, no pueden comunicarse con nadie. Les quitan en un primer momento, incluso les quitan su propia ropa y les hacen poner unos buzos y unas chancletas como hacen en muchas prisiones de Estados Unidos, que incluso pues eso te dan a lo mejor prendas interiores de color rosa para humillarte. En este caso no daban prendas interiores de color rosa, pero sí que te daban un buzo y unas chancletas. Actualmente en el CIES los presos llevan su ropa porque se negaron a ponerse ese tipo de ropa y después consiguieron que les dejaran su propia ropa. Pero en un principio los tenían así, les quitaban todos los efectos personales, no les dejaban fotos de ningún tipo, todas las comunicaciones eran controladas, se enviaban al Ministerio del Interior, porque el CIES no solo controla a la persona presa, sino también controla a todas las personas que mantienen contacto con esa persona presa, sean contactos dentro de la prisión o sean con el exterior, tanto familiares, amistades y también organizaciones que se pueden poner en contacto con esas personas, con lo cual la información que se obtiene desde un fichero de este es muy amplia. En esa situación es el marco ideal para que todo tipo de tortura se pueda producir, puesto que nadie, a las personas no los ponían en celdas contiguas, sino entre medio dejaban una celda vacía, con lo cual a veces ni tan siquiera que estabas escuchabas que estaban torturando a una de las personas encerradas. Todo este proceso tiene que ver con lo que antes comentaba de esas técnicas que ya pusieron en práctica de despersonalización. Una persona en esas condiciones, cuando se pasa varios años, pierde la propia referencia, su identidad, no tiene con quién reafirmarse, porque le pueden prohibir incluso la entrada de las cartas, no tiene fotos en las que ver a personas, ver el lado, digamos, humano de la gente que le quiere, que le está apoyando, que está preocupándose por ella. Y bueno, es una situación que con el paso del tiempo es muy devastadora. De hecho, las personas CIES, después de muchos años, no se reconocen ellas mismas cuando se ven en un espejo, porque no han tenido ni tan siquiera la posibilidad de ver su imagen como ha ido cambiando durante todo ese tiempo, ¿no? Todo ese proceso, por supuesto, tenía una finalidad, que era precisamente la despersonalización, para que la persona acabase asumiendo toda esa ideología de sumisión que plantea la institución penitenciaria. En ese caso, todas las personas que se resistían a ese tratamiento, pues evidentemente eran brutalmente torturadas, apaleadas, de una manera bastante sistemática, eran drogadas, se les ponían, se les inyectaban, entraba un grupo de carceleros armados y después de darle una paliza, pues le inyectaban cualquier sustancia para dejarla completamente sedada allí en una esquina, además con utilización de este tipo de fármacos que se suelen utilizar sobre todo en psiquiatría. Y bueno, era un procedimiento de que la persona se diese cuenta de que estaba en manos de sus propios carceleros. Tenía cacheos 3 o 4 veces al día, en el cual las poquitas cosas que tenían se las tiraban todas al suelo. La persona cada vez que se abría la celda se tenía que ir a una esquina, levantar los brazos, que se lo viese, y si no lo hacían, pues entraba un grupo de personas perpetradas con cascos, escudos y porras, y le daban una paliza. Todo el confinamiento de esta persona, por lo general, era incluso, tenía que pasar día y noche con la luz encendida, la ventana de las celdas se la tapaban a lo mejor con una plancha de metal con unos puntitos, con lo cual la única referencia al día de la noche era cuando se encendían esos puntitos. Si tenían visitas, incluso para salir al patio, cada vez que salían de la celda se les cacheaba, incluso en ocasiones se les obligaba a hacer placas de rayos X con la excusa de que podían guardar algún tipo de instrumento o de arma, con lo cual en esas condiciones era dificilísimo que pudiesen tener algo, pero bueno, era un poco el sistema que utilizaban para que la persona fuese interiorizando de que estaba completamente en manos de sus vigilantes. cuestiones, digamos, de que todo eso, ¿no? Las comunicaciones, por supuesto, tanto escritas como incluso a través del cristal, o si tenían a lo mejor la posibilidad de tener un vis-a-vis, pues podían ser grabadas. Las telefónicas eran intervenidas y todo eso servía para engrosar el fichero que hacían de las personas que tenían ese tipo de clasificación. Siempre que las metían constantemente en traslados de una prisión donde había FIIs, porque no todas las prisiones tienen estos módulos, de donde había FIIs a otra, y cada vez que se producía ese traslado, pues los hacían desnudar, los intentaban dejar con, pues eso, haciéndoles humillaciones de todo tipo. Y casi siempre, o sea, estaban completamente, no tenían ni en muchas ocasiones ni posibilidad de ver de cruzarse con ningún otro preso, porque ya procuraban de que este tipo de presos que estaban clasificados en FIIs no se cruzasen con ningún preso para que no pudiesen pasar ningún mensaje ni explicar cómo se encontraban ni lo que se estaba haciendo. Es un espacio donde se genera una impunidad tan grande que realmente hubo un momento en que todas estas personas presas que empezaban a salir en los noticiarios como que estaban participando de motines o secuestros o plantes en las prisiones, de repente, incluso para la propia población penitenciaria, desaparece. Llega un momento que nadie sabe dónde están. Es como si los hubiesen borrado. Y empezaron a intentar sacar esa realidad, lo que estaba pasando dentro de las prisiones con la creación de estos módulos, y organizaciones de apoyo a presos empezaron a denunciar la situación de estos módulos FIIs, y el Estado español diciendo que era mentira, que eso no existía en las prisiones. En el año 99, precisamente a raíz de que en Córdoba detuvieron, bueno, a unos presos anarquistas que habían expropiado un banco y que en su persecución, y bueno, viendo que unas policías iban a dispararles, pues ellos dispararon y acabaron matando a las policías, detienen a estos atacadores anarquistas y los meten en FIIs. Algunos de ellos eran italianos, y entonces a partir de ahí consiguen ponerse en contacto con más presos FIIs, y estando en el año 99 en la prisión de Jaén 2, que tenía módulos FIIs, consiguen hacer un comunicado conjunto entre los que se pueden contactar y sacarlo a la calle, solicitando a los grupos de apoyo a las personas presas que denunciasen esta situación, que por lo menos diesen a conocer su voz. Entonces, en el año 99, a raíz de ese llamamiento, pues se establece una coordinación de grupos de apoyo a personas presas y grupos y asambleas que se constituyen en contra de las prisiones, que empiezan a hacer una denuncia de lo que es la situación del FIIs, bajo unas reivindicaciones básicas que, paradójicamente, en el año 99 eran más o menos las mismas que hacían los presos de la COPE a finales de los años 70. En aquella ocasión no existían los FIIs, pero sí que existían aislamientos, y entonces las reivindicaciones en principio eran tres puntos básicos, que después se han ampliado uno más, y que todos estaban ajustados a la ley. Uno era el cierre definitivo de los aislamientos y los FIIs, por ser el espacio de impunidad donde se practicaban las torturas en las prisiones. El otro punto era el fin de la dispersión, por todo lo que suponía para la finalidad de la prisión. Dicen que era reinsertadora, y con la dispersión no hay reinserción posible, puesto que a la persona se le saca de su contexto familiar. El otro era la libertad para las personas presas con enfermedades terminales, terminales o incurables. Y el cuarto que se añadió es la libertad para las personas que llevaban más de 20 años de condena en prisión, porque en esa época el Código Penal establecía como máximo cumplimiento la pena de 20 años. Y sin embargo, pues había muchos presos que llevaban bastante más de 20 años en prisión. Entonces, a partir de ahí se genera un espacio de lucha que consiguen coordinarse las personas que están en pie dentro de la prisión con personas que están en la clasificación de segundo grado y empiezan a hacer estas reivindicaciones y desde la calle también se les empieza a dar a conocer su voz y bueno, hacen ayunos, plantes, huelgas de desnudo, que se quedan desnudos en la celda, van haciendo diferentes actos y a través de teniendo conocimiento en la calle de estas cuestiones, pues se hacen públicas, se intenta explicar lo que está pasando dentro de las prisiones y evidentemente el Estado pues intenta apagar esa voz, ¿no? Llega un momento que estas personas presas, hay que decir que no hay muchos presos fíjense, que a lo mejor en todo el Estado puede haber, independientemente de, digamos, de, me refiero al FIES 1, el FIES 3 sí que hay bastantes más personas, lo que pasa es que las personas que estaban en organizaciones, o sea, que estaban condenadas por pertenencia o colaboración con banda armada, pues tenían también su propia organización y llevaban sus pautas de otra manera, ¿no? Lo curioso es que, bueno, en Cataluña, por ejemplo, los presos políticos que había sí que empezaron también a denunciar el FIES. Y también presos y presas del Draco se sumaron también a la campaña de denuncia de FIES. Sin embargo, pues los presos y presas vascas pues lo hicieron a nivel personal, ¿no? como grupo, digamos, político. Resulta que se ponen de acuerdo en hacer una huelga de hambre indefinida en el año 2000. Y querían hacerlo en el mes de diciembre y bueno, el propio Estado español para como estos ficheros que se habían construido para evitar precisamente los motines, es un tipo de, digamos, de presión antimotín, pues para evitar que se produzca algo, pues lo que hace es actuar contra las personas que están dentro de prisión con más castigo, más brutalidad, más pagos, más dispersión. Y después también contra las personas que están en la calle. Y producto de eso, antes de que se llegue a la fecha de la convocatoria de esta huelga de hambre indefinida, se empiezan a detener a personas en Madrid, porque les dicen que forman parte de unas células anarquistas que envían paquetes bombas a los periodistas y a funcionarios de la institución penitenciaria, y con eso consiguen que haya una dispersión del apoyo, sobre todo en la zona de Madrid y alrededores, de manera que consiguen un poco, digamos, detener las movilizaciones en la calle. Lo que pasa es que la convocatoria que han planteado las personas presas continúa adelante y empieza la huelga y la mantienen pues durante un mes, porque también en las condiciones de salud que se encuentran las personas que están allí presas con muchos con enfermedades muy graves, pues en ocasiones no les permitía mantener unas huelgas de hambre continuadas de seguidas, ¿no? Y la mantienen pues eso, hasta primeros de enero, y entonces ahí dejan la huelga, la desconvocan y bueno, la calle van sigue la represión deteniendo a personas, criminalizando en Valencia, en Barcelona, en Asturias, en diferentes localidades, van empezando a detener personas y empiezan a acusarlas de formar parte, digamos, de lo que ellos llaman el triángulo mediterráneo anarquista, que empiezan a decir que hay una colaboración internacional entre España, Italia y Grecia de anarquistas que intentan atentar contra las instituciones del Estado. Porque una de las particularidades que tuvo esta lucha contra el FIES, que duró también poquitos años, 21 años, porque fueron dos, fue que cobró una dimensión internacional, puesto que se hicieron eco en Portugal, en Francia, en Italia, en Grecia, llegó incluso a Estados Unidos, presos de los Estados Unidos acabaron solidarizando con la lucha de los presos pies. El Reino Unido, algún preso anarquista pues también hizo su protesta de huelga de hambre en las prisiones del Reino Unido en solidaridad. En Italia y en Grecia pues también hubo manifestaciones delante de consulados y embajada. En Sudamérica también hubo bastante participación de denuncia de lo que era el pie. Lo que pasa es que en el Estado español todo eso fue silenciado y cualquier cuestión que se hacía contra el pie pues era colocado dentro del ámbito de, digamos, de la delincuencia, o incluso pues bueno, se empezó a calificar a los grupos solidarios con esa lucha como que estaban formados por la kale borroka del País Vasco. Entonces, si había un motín, por ejemplo, en una ocasión que unos presos consiguieron subirse en el tejado de la prisión de Ponente en Lleida, pues bueno, la prensa lo que publicó es que unos presos unos presos muy peligrosos siempre, se habían subido a los tejados de la prisión y que tenían el apoyo de grupos de kale borroka que estaban en Cataluña, implantados en Cataluña. Todo eso era pura fantasía de las propias estrategias conspirativas del Estado, puesto que kale borroka no había nada. Sencillamente había grupos solidarios que estaban en las puertas de las prisiones denunciando la situación, porque como he dicho, aunque en Cataluña no había CIES, sí que había, bueno, sí que hay lo que es el DEF. Una de las cuestiones que cae en prisión y que se está utilizando especialmente dentro de esos programas individuales de tratamiento no solo es los programas, digamos, de toxicomanías, que es entrar en un programa de metadona, aunque no consumas, te hacen entrar, porque si no, no te dan los derechos que tienes. Te dicen que no estás colaborando, que no te quitan llamadas, te quitan visitas, no tienes opción a pedir permisos. Otra de las cuestiones que también, y que es fundamental, es la cuestión del trabajo. El modelo penitenciario que se está imponiendo en todo el Estado español tiene mucho que ver con el o sea, se está mirando constantemente en el modelo americano, en el cual las prisiones cotizan en bolsa y siempre es un valor en alta. Y alrededor de las prisiones las llevan a lugares apartados, pues digamos, las prisiones en el Estado español cada vez las llevan a zonas que están, por ejemplo, en Barcelona. La cárcel modelo está dentro de Barcelona, pero la están vaciando, y todas las nuevas prisiones que se han construido, que se han construido pues bastantes en Cataluña, se han puesto a los alrededores. En zonas periféricas y además con mucho espacio, y casi siempre hay algún polígono industrial cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan la mano de obra de la gente que está presa para trabajar en esas empresas. Están cerrando, echando gente a la calle de esas empresas, pero el trabajo se lo están llevando a que lo hagan muchas personas que están presas, ¿no? Por un lado, las personas que están allí, el régimen, digamos, de explotación es mucho más bárbaro que en la calle. De hecho, yo creo que se inspiran en la explotación penitenciaria para después aplicar la precariedad laboral en la calle. Y lo que cobran las personas que están presas es muy poco. A lo mejor 100 o 200 euros, digamos, al mes, por estar trabajando casi 8 horas durante 5 días. Lo que pasa, la población penitenciaria a lo largo de todos estos años también ha cambiado la tipología de las personas que entraban. En un principio entraban muchas personas por atraco, sobre todo en determinada época, después también por la cuestión, digamos, lo que llaman atentado contra la salud pública, que podía ser el tráfico de drogas o consumo, muchas veces por robos para consumir droga. Entonces, antiguamente, hace unos años, la población mayoritaria eran personas que tenían toxicomanías o politoxicomanías. Y últimamente la población penitenciaria principalmente son personas migradas, personas que vienen de otro país, que las han, no son personas ni consumidoras de nada, sino que a lo mejor por alguna cuestión de necesidad económica, a lo mejor han hecho el transporte de algún tipo de sustancia, las han cogido, las han metido en prisión, o las han cogido en la calle que no tenían papeles y para buscarse la vida pues han hecho algún hurto, algún robo que les ha acabado llevando a la cárcel. Hay una cosa que se me había olvidado cuando había hablado de la burbuja, es porque en el año 92 fueron las olimpiadas del 92, es digamos el punto de partida para toda esa expansión constructora y que tiene digamos su campo experimental en Cataluña. En Barcelona de repente desaparece todo un barrio obrero como era el Pueblo Nuevo, donde estaba todo lleno de fábricas, desaparece y de repente aparece allí toda una construcción de edificios altísimos que es la Villa Olímpica, donde van digamos los deportistas que iban a participar en la Olimpiada y que después se vende pues como primera línea de mar, porque están muy cerquita de lo que es el mar, ¿no? Y entonces pues bueno, es un negocio impresionante el que consiguen con todas esas, digamos, esos planes urbanísticos que empiezan a hacer y que se hacen ya de una manera sistemática en todos los barrios de Barcelona. Barrios muy característicos, como puede ser el barrio de la Ribera, pues sufre agresiones urbanísticas importantes, echando a personas que a lo mejor están viviendo en casas de renta antigua, y que personas ya con bastante edad y que pagaban pues una renta, digamos, accesible a sus posibilidades, y entonces a través de ejecutivos agresivos de inmobiliarias y de bancos, pues les acaban convenciendo para que se vayan de la casa, o si no, pues les envían gente que les asuste y les dicen que les hacen un ingreso de dinero en la cartilla, un ingreso, digamos, simbólico, y que si firman un documento, pues a partir de ese momento dejarán de pagar la renta, y entonces, claro, tienen un tiempo que no pagan la renta, pero después los echan a la calle. Entonces, hay barrios. Que gran parte del barrio de Barcelona, pues esas personas las han echado de allá y han construido edificios nuevos que después se han vendido pues revalorizados al precio de burbuja inmobiliaria. Yo creo que tanto las construcciones que se hacen a nivel urbanístico como la construcción de prisiones no o sea, yo creo que están relacionadas. De hecho, dentro de estas entidades promotoras de las construcciones, de los planes urbanísticos de los barrios, parte del consejo directivo son los propios políticos del ayuntamiento. Con lo cual, pues evidentemente, ahí no puedes poner denuncias porque no ninguna prospera. En las prisiones también. En las prisiones hay grandes constructoras como Huarte, el fomento de contratas y construcciones que se dedican a construir ese tipo de edificaciones que por ser de seguridad pues tienen, o sea, cuesta mucho dinero. De hecho, creo que la cárcel Prián 2 no es ni de la Generalitat, sino que es de la empresa constructora. La Generalitat le cedió los terrenos, la empresa constructora hizo la prisión y entonces pues tiene la concesión, la Generalitat, de esa prisión durante 10 años y que la va renovando. Esto lo explico porque es un proceso también de privatización de las prisiones que en Estados Unidos ya se ha dado. Tanto es así que en Estados Unidos hay prisiones que la vigilancia son empresas privadas. O sea, no es como aquí, pues que, por ejemplo, en Cataluña hay los Mossos de Escuadra para vigilar el perímetro y la parte del interior pues son funcionarios del Estado. Pero en Estados Unidos ya son empresas privadas y entonces lo que sucede dentro de las prisiones no lo sabe nadie. Aquí no es que lo sepamos, pero bueno, es más fácil saberlo cuando, si son públicas que no siendo privadas. También hay en Estados Unidos hay la posibilidad de que si tienes dinero vayas y te han pillado en algo y tengas que entrar un tiempo en el talego, pues puedas elegir, si tienes dinero, puedes elegir la prisión, una prisión de alto standing, donde pues tienes todo tipo de confort y lujos, y evidentemente si no tienes dinero, pues vas a la que te machacan, a la que tienes que trabajar, incluso pues dicen que tienes que pagar la comida o tienes que pagar la atención médica. Y ese es un poquito el proceso también que se quiere seguir aquí. De hecho, muchas de las cuestiones que antes las hacía la propia prisión son con cuestiones de servicios al externalizar, la comida, la lavandería, en muchas prisiones, o bueno, las máquinas estas de bebidas y todo esto, pues es de, son empresas de la calle. En Cataluña es una cuestión, digamos, también una de las características diferentes, es que en Cataluña la propia Generalitat ha creado una empresa que se llama el CIRE, que es Centro de Iniciativas para la Reinserción, y que esta empresa es la que gestiona todo esto, con lo cual es como una especie de DT. Da la mano de obra de los presos a empresas de la calle que quieren mano de obra, alquila talleres, alquila mano de obra, se hace cargo de las máquinas, se hace cargo de la comida. Entonces, bueno, es una empresa que en el año, ¿qué año? En el 2000, no, en el, sí, en 2002, me parece, tenía unos beneficios de 1.200 millones de euros, o así, una barbaridad. O sea, un dinero que nunca reviente la gente que está presa, cuando son las personas presas las que están haciendo toda esa... Es una estructura piramidal con cantidad de cargos por medio, y todos esos cargos se funden la pasta que consigue el CIRE. Ahora eso sí tiene mucha... Se gasta más en publicidad, por ejemplo, que en las necesidades de las personas que están presas. Eso también es una lógica dentro de lo que es el neoliberalismo. Las multinacionales farmacéuticas hacen lo mismo, gastan más en publicidad que en investigación. Por eso después nos recetan toda la mierda que nos recetan, porque tiene mucha publicidad pero poco efecto curativo. Las prisiones es lo mismo, mucha publicidad y el curativo no tiene nada. En Estados Unidos, como os decía, se ha montado lo que es el complejo industrial penitenciario, que es eso que os explicaba que cotiza en bolsa, y ese es el proyecto, digamos, capitalista. Pero no solo están esas prisiones, para poder hacer rentar una prisión, se necesita que el nivel de ocupación de esa prisión esté por encima del 90%. Si no, no es rentable, no tiene suficiente personal, porque... Por ejemplo, en Cataluña, durante mucho tiempo, las personas presas que trabajaban no tenían ningún tipo de seguro ni cotizaban a la seguridad social. Entonces hubo unos presos que denunciaron esa situación de explotación laboral y consiguieron que se cotizase a la seguridad social. Pero eso no significa que ahí hubo, digamos, una institución del Estado que estaba robando dinero a otra institución del Estado, sobre todo la cuestión de Hacienda, ¿no? Entonces ahí tuvieron que poner un poco de orden, pero resulta que, bueno, a lo mejor tú trabajas 8 horas y solo te cotizan 4. Si tienes un accidente, pues no tienes ni baja, ni te pagan, ni nada. Ponen a otra persona en tu lugar y ya está. Las condiciones de trabajo en la prisión también son lamentables, son condiciones de explotación importantes y sin medidas de seguridad y a un nivel, digamos, de destajo. Tantas piezas haces, tanto cobras. Por eso hablaba del complejo industrial penitenciario, porque hay una tendencia a ir a ese tipo de, digamos, de modelo de cárceles, ¿no? Pero no es el único. No solo existen las cárceles de la tortura, del maltrato, del abuso, las cárceles de la explotación, sino que la última tendencia que se está introduciendo dentro de los modelos penitenciarios son un tipo de digamos, de prisiones buenas, que son, les llaman, bueno, el experimento que se hizo hace unos años en Asturias, en la cárcel de Villabona, ahí les llamaron Unidad Terapéutico-Educativa, la UTE, y que son módulos también que generan aparte de la otra prisión, y donde se supone que ahí pues hay un buen rollismo, pero es un espacio muy perverso, porque hacen que sean los propios presos los que se controlen entre ellos. Dicen que es un espacio libre de drogas, claro, de drogas ilegales, pero después la droga legal está muy presente, porque quien más y quien menos en prisión recibe algún tipo de tratamiento. Entonces, tienen que hacer toda la serie de trabajos, se reúnen como si fuesen grupos de terapia, donde hablan entre ellos y se dicen las cosas, pues tú no has hecho esto, tú no has hecho el otro. Entonces, por ejemplo, se está poniendo no solo en las unidades terapéuticas y otro modelo que se llama los módulos de respeto, se está poniendo bastante en boga lo que en las prisiones siempre se ha rechazado, que es el ser el chivato. Resulta que lo que se promueve dentro de estos módulos es que los presos vayan a los funcionarios a decir que otro preso no está haciendo lo que tiene que hacer, o que lo han visto fumar en un sitio que no se podía fumar, o que se ha hecho un porrito, lo que sea. Entonces, eso a este preso le supone puntos, porque las prisiones también van con puntos, les dan puntos como si fuesen créditos, y entonces te va pasando de fase a fase, y claro, le llaman también plan de motivación. Consideran que estás motivado cuando eres capaz de denunciar a tu compañero o a tu compañera. Porque los módulos de respeto también pueden entrar mujeres. Es una de las particularidades que hay, que no solo se apuntan hombres, sino también mujeres. Pero después tienen espacios separados, ¿eh? Están en el mismo módulo, pero no, por ejemplo, si están la parte, digamos, del economato, las mujeres lo pueden llevar el economato y entonces no entran hombres. Pero, bueno, lo que prima es un poquito la relación de actividades que no se consideran bien vistas dentro de ese módulo de respeto o esa unidad terapéutica educativa. La idea es un poco, como os decía, se inspira mucho en Estados Unidos. En los años 90, en Estados Unidos estaban experimentando con vacunas contra la delincuencia. Consideraban que la delincuencia era una cuestión genética. Bueno, no, eso no es de los años 90, es mucho anterior. Ya había por ahí los precursores de la psicología y hablaban de eso, ¿no? El Lombroso y toda esta gente con las características fisionómicas decían que los delincuentes tenían una característica fisionómica determinada y entonces por eso el régimen nazi empezó a hacer fotos de las clases arias y las que no eran arias, y a través de esa imaginería tipificar a las personas que consideraban delincuentes o a los que no. Y quién era considerado que formaba parte de la raza área. Entonces, pues bueno, esto también funciona un poquito de esta manera. Nos hacen creer que las personas que están presas, cuando te ponen en una unidad terapéutico-educativa, pues que son personas enfermas y que necesitan una terapia, cuando su razón seguramente es social, económica y política, más que médica, ¿no? Pero es un poquito el desdibujar, el cambiar el terreno. Como decía antes, el poder se aparta de esa situación que le evidencia como promotor del abuso, se pone en un segundo plano, los carceleros se retiran y son los propios presos los que empiezan a determinar quién merece estar en esa unidad y quién no. La cuestión es que muchas personas no resisten esa situación. Entonces tienen que volver a los otros módulos. Y claro, entonces no son bien recibidas, porque si asiste a la unidad terapéutica, sí que has interiorizado la cuestión de la delación, y cuando vuelves al otro módulo puede ser un posible delator, con lo cual no se te mira muy bien. Estas un poquito son las tendencias, digamos, que se están, por lo menos en Cataluña se están promoviendo, no les llaman UTES, pero está promoviendo un modelo que está inspirando la UTE. Siempre Cataluña quiere tener algo peculiar, que cambie, que sea diferente al modelo del resto del Estado, y le pone su característica propia, ¿no? De hecho, quien fue a hacer el experimento este a Villabona, pues era un antiguo carcelero de la cárcel Modelo, que salió de la Modelo y se fue allá a poner en práctica este modelo con otra funcionaria. Y bueno, para acabar, bueno, no sé, cedo la palabra, que se solta la chapa aquí. Comentaros que en el año 2004, bueno, en el 2002, en Cataluña hubo un motín en Cuatro Camins, que bueno, era un plante de brazos caídos, que unas personas se negaron a trabajar. Y entonces la institución lo hizo pasar como si fuese un motín, y entraron a saco a la prisión y bueno, dieron palos a todo el mundo. y a los presos que consideran cabecillas los dispersaba. En el 2004 se volvió a repetir, solo que en vez de ser un plan de brazos caídos, en esta ocasión fue una agresión y un secuestro. La situación se provocó porque Guatacamins llevaba durante bastante tiempo que los familiares que venían a hacer las visitas a las personas presas se les humillaba bastante, pues se les hacían cacheos de estos integrales cuando tienen los métodos para no hacer desnudar a las personas, porque tienen palas, tienen arcos, tienen de todo, pero decían que en los planes de para evitar que entrase droga a la prisión, porque se dice que son los familiares que entran a la prisión y después aquí acaban deteniéndose a los carceleros o a cómplices de los carceleros entrando la droga, pues bueno, humillaban a los familiares. Esas estrategias tienen que ver mucho también con las estrategias de la dispersión, ¿no? Si yo voy a ver a un amigo y a mí pues me hacen pasar por un mal trago, a las tres veces ya no vuelvo a verlo, ya no voy. Entonces lo que buscar un poco es que las personas no vayan a ver a quien está encarcelado. Entonces, resulta que había un hombre que tenía un vis-a-vis con su compañera y como no le llevaban al vis-a-vis, pues preguntó y se quejó que por qué no le llevaban. Y a este hombre, pues, le dio una palabra. Ya habían pasado otras situaciones que, aparte de las humillaciones a familiares, pues a algún preso más también le habían dado alguna camisa, ¿no? Entonces, pues bueno, estaban las personas presas en el patio, era el 30 de abril, al día siguiente era 1 de mayo, y era, no sé, creo que a las 6 de la tarde estaban los presos en el patio, y además algunos de los presos de estos que habían participado en la COPE, y clasificados a lo mejor en primer grado, y resulta que entonces empezaron a hablar entre ellos de que no se podía aguantar esa situación, y apareció el subdirector, que era uno de los promotores de este tipo de, digamos, de procedimientos, apareció con un grupo de carceleros en el patio, pues un poco a decirle a la gente que querían que dejasen de hablar entre ellos. Y entonces, pues bueno, un grupo de presos se fueron a hablar con este subdirector, y este subdirector pues zarandeó a uno de ellos y pues le soltó un puñetazo, lo tiró en el suelo, y entonces pues cogieron de rehén a uno de los carceleros que estaba con él, lo consiguió escapar, y entonces estando el subdirector intentó levantarse y quiso hacer algo, entonces le pegaron un tajo en el cuello y pensaron que, pues bueno, que estaba medio muerto, vinieron más presos y le dieron patadas y bueno, le dieron una golpiza ya, porque para descargar su rabia por todo lo que estaban haciendo, y entonces pues bueno, se generó una especie de negociación de que no iban a dejar en libertad, dejaron que se llevaran al subdirector para que lo atendiera, que estaba muy mal herido, y se quedaron con el rehén y empezaron un intento de negociación. Entonces hubo uno de los presos pidió un móvil y que se presentase allí la consellera de justicia, que era Montserrat Tura, que quería hablar con ella para negociar porque no podían seguir con la situación que estaban teniendo. Y bueno, un preso consiguió al final que le diesen un móvil, los carceleros, y a través del móvil hizo una llamada, no recuerdo a la radio, no sé si fue a Radio Nacional o algo, y consiguió sacar un mensaje por la emisión de radio en el cual pues explicaba eso, que estaban siendo sometidos sus familiares a abusos y que a ellos mismos pues les daban palizas y tal, pero bueno, fue una grabación cortita. Y después la información que se dio sobre el motín, entraron todo tipo de fuerzas de seguridad en la prisión, vinieron carceleros de otras prisiones con palos, porras y de todo a entrar en la prisión, a tomar el control de la cárcel, y bueno, lo que sucedió allí es que fue una orgía de violencia contra la gente presa. De hecho, parte de los carceleros destrozaron la cárcel, para después decir que eran los presos que la habían destrozado. sí es cierto que los censos, por ejemplo, en el primer motín del año 2002, para comunicarse entre los módulos, hicieron agujeros entre los módulos en las paredes para decir, oye, estamos en plane. Porque, claro, las prisiones modulares lo que tienen es que te pueden aislar en módulos y lo que pasa en un módulo no te enteras en otro. Entonces, pues hicieron este tipo de agujeros para poderse comunicar. Pero cuando entraron los carceleros, empezaron a destrozar los búnkers, empezaron a destrozar todo tipo de instalaciones. Y después sacaban en la prensa las imágenes diciendo que los presos habían hecho todo eso. Pues aquí lo que hicieron fue dar palizas a los presos y dispersarlos a todos. Al dispersarlos, no se podían poner en contacto con nadie, y con lo cual pues, las marcas con el tiempo desaparecen. Pero claro, algunos los empezaron a la prisión que llegaban los volvían a calentar. El caso de un hombre que estaba causado en este motín de Cuatacamín, porque fueron a juicio y los condenaron a un montón de años, menos a tres. Tres consiguieron salir absueltos. Uno de ellos es un hombre que lo fueron llevando, pues eso, lo acabaron incluso sacando de Cataluña para que no se pudiese comunicar, porque este hombre denunció las torturas, los malos tratos, y ha conseguido que su denuncia prospere y en principio en este mes tenía que haber habido el juicio contra los carceleros, porque entre los carceleros está hasta el responsable médico. O sea, el médico participó en el linchamiento. Y lo han aplazado, y se supone que es porque desde la Consejería de Justicia ha visto que hay demasiadas pruebas y que no tiene mucha salida defender a los carceleros que están con las acusaciones. Y se supone que va a tener la estrategia como de salir fuera y decir, bueno, yo no he participado, estos son los responsables, yo depuro las manzanas podridas y me redimo. Y bueno, esto lo informo más que nada pues, para que a lo mejor llegan por ahí noticias de, seguramente a finales de este año, creo que para el año que viene, de que habrá un juicio contra unos carceleros ahí del botín del 2004 de Cuatacamín, donde tuvieron a varias personas presas ahí sometidas a esa orgía de brutalidad que les confiere el propio espacio penitenciario.